Esta es la situación de la iglesia. Al mismo tiempo, señores y señores, que se cuestiona la doctrina, los dogmas fundamentales de la iglesia, se alienta la corrupción de costumbres. Hasta ahora, la castidad y la virginidad era un florón de la iglesia católica. El celibato en los sacerdotes, la virginidad en las religiosas. Todo esto hoy se cuestiona y se ve a los sacerdotes movilizándose para la supresión del celibato y a las religiosas movilizándose para introducir lo sexual en los conventos. Y ya Freud entra en la iglesia como un santo padre y regula la doctrina sexual de seminaristas, religiosos y clérigos. Está el famoso caso de Cuernavaca, de todo un monasterio de benedictinos, donde entró el psicoanálisis de Freud. Claro, así acabó todo esto. Y Le Mercier ha acabado contrayendo matrimonio y celebrando el matrimonio en Cuernavaca mismo. Se sostiene que lo que importa hoy es el amor. El amor es la razón de ser de la vida, del matrimonio. Claro, ¿qué amor? Cualquier amor, y sobre todo el amor más inferior, el amor puramente carnal. Si la razón de ser del matrimonio es el amor, se justifica entonces la contraconcepción, que es una carga y es un peso. Se justifica el divorcio, porque al cabo de cierto tiempo las parejas pueden cansarse de amarse. Se justifica el homosexualismo, porque hay hombres que no encuentran el amor en otros, en las mujeres, sino en otros hombres, y hay mujeres que no encuentran el amor sino en otras mujeres. Y esto que parece una ocurrencia ha sido enseñado públicamente por un dominico, el padre Cowell, un teólogo que lo ha propagado en Lovaina a través de la radio y de la televisión, y que llega a decir esto textual que voy a leer ahora, tomado de la revista Il Borghese del 20 de abril del 67. Hoy es necesario una nueva actitud, aunque todavía no ha sido aceptada por la Iglesia. Creo que muchos teólogos y muchos fieles quisieran cumplir un paso más. Cierto, esta nueva doctrina no ha estado oficialmente aprobada. Sus sostenedores quieren tentar de ayudar a los homosexuales, como a todos los seres humanos, en su tentativa de vivir bien, también los unos con los otros. Yo quisiera proponerle a los homosexuales adultos, como una especie de ideal, tentar realizar en su vida una relación de amistad estable, tomar cuidado unos de otros, asumir el uno la responsabilidad del otro en el plano económico, en la vida social, y también realizar una unión de los sentimientos, y también, ya que se trata de los hombres y no de criaturas de puro espíritu, traducir estos sentimientos en el plano erótico y sexual de una manera que les sea congenial. Y ustedes saben que ha habido un caso en Holanda de una celebración pública en la iglesia de dos homosexuales. La foto ha sido publicada por el diario Rivarol de París. Uno queda estupefacto que un teólogo, invocando la teología, hoy la teología sirve para todo, menos para ponernos en comunicación con Dios, pueda proferir estas aberraciones y proferirlas públicamente sin que nadie lo llame al orden. Yo pregunto, ¿a dónde va esta iglesia que altera los dogmas católicos, que exhorta a la práctica del amor libre? Porque enseñar que la razón de ser del matrimonio es el puro amor carnal, eso es enseñar el amor libre. Que predica la revolución social. ¿A dónde va esta iglesia que se ha convertido en factor de subversión? Porque esta es la verdad desnuda. La iglesia se ha convertido en factor de corrupción. Yo compadezco a los padres y madres de familia que han de enviar a sus hijos e hijas de inocentes a las escuelas de religiosos y de religiosas, o a la catequesis parroquial, que no se encuentren allí con un curita o una monja que los exponga a perder la inocencia. Antes podía estar muy seguro un padre de familia de mandar tranquilamente a sus hijos a la parroquia o la escuela religiosa. Hoy ya no lo puede estar. Y para que vean que no estoy exagerando en esto, voy a leerles un escrito sobre algunas actuaciones públicas del excelentísimo cardenal Raúl Silva Enrique y de la Orden de San Ignacio que dañan gravemente a la Iglesia, compiladas por Salvador Valdés Morandé, Navidad del año 67, Santiago de Chile. Dice, entre otras cosas, lo siguiente. Tenemos en las manos la revista Vea del 28 de julio del 66, que a planas enteras, con fotos, trata del asunto candente. Su título es un sensacional sistema de educación sexual por partida doble está practicando el elegante colegio jesuita de San Ignacio, una especie de colegio de Salvador de aquí, entre los alumnos de preparatorias y sus padres, para abrirle los ojos a los niños. Y continúa. La madre Georgita, jefa de la séptima preparatoria de San Ignacio Arriba, intentaba explicar la reproducción humana entre los niños de 11 a 13 años. El padre rector, padre Santiago Marshall, el prefecto Francisco Arrau, la directora de preparatorias, no de humanidades, más los padres Contardo e Ibacache, formaron el equipo de Sotana, más el psicólogo del colegio Jaime Moya. Y viene una larga relación cruda de lo que tales personas enseñan a niños pequeños y a sus padres, pues también estos expertos en sexología creen saber más que los propios progenitores de los niños. En el Colegio San Jorge, en preparatoria, les han dado recientemente de tema a tratar el noveno mandamiento. Uno de los niños, más despierto, pintó, pues ha de ser con dibujo la enseñanza sexual, una pareja en la cama y un tercero mirándola por la ventana. Así les enseñan que no deben desear la mujer del prójimo, Por cierto que la prostitución es tema favorito en las enseñanzas de los colegios congregacionistas de la capital. Las religiosas de colegios en Yandar han debatido en foros de padres, madres, monjas y educandas qué es preferible, ejercer las relaciones sexuales antes o después del matrimonio. Y otros temas semejantes o peores trajeron las reacciones naturales de los progenitores más los comentarios que solo ignoran los componentes de la jerarquía católica. En la revista Mensaje, que es el órgano oficial de los jesuitas de Santiago de Chile, la cual financia sus gruesas pérdidas, el padre Gerardo Clapp, de la Compañía de Jesús, su director de ella desde hace varios años, critica las películas de actualidad. Sin necesidad, se solaza en escenas íntimas de pareja, en la cama, en forma propia de una normal. El dicho padre jesuita Clapp, al formar parte de un jurado para premiar las mejores películas en concursos de Ercilla, enumera 10 y casi todas sobre temas sexuales y escandalosos según clasificación de la Acción Católica. Esto es para demostrar que un padre y una madre de familia no puede enviar, sino con grandes escrúpulos, sus chicos a las escuelas y a las parroquias católicas. Porque lo que pasa en Chile también está pasando aquí en muchas partes. ¿A dónde va la Iglesia, que se ha convertido en un factor de subversión? Se va a un cristianismo acomodado a un mundo que proclama la muerte de Dios. O sea, Dios ha muerto. Dios no existe. Y entonces hay que vivir la vida, incluso la vida cristiana, como si Dios no existiera y hubiera muerto. Ya no hay que creer en un Dios trascendente, de acuerdo al teólogo protestante Tillich. No hay que creer en un Dios sobrenatural, de acuerdo al teólogo protestante Bullman. No hay que creer en un Dios religioso, de acuerdo al teólogo Bonhoeffer. El cristianismo ya no tendrá que ocuparse de los temas religiosos. La salvación del alma ya no va a interesar. Hace poco en una iglesia aquí de Buenos Aires, en la puerta decía: usted no se ocupe de la salvación del alma, ocúpese de los problemas sociales. Y entonces el cristiano se ocupará del problema del hambre, del problema del Vietnam. O sea, se convertirá en revolucionario comunista, pero nada de la salvación del alma. Un cristianismo sin iglesia, sin sacerdocio. En Francia, estos últimos años, se han desafectado 18.000 iglesias. Esto acaba de publicarlo la revista Le Monde et la Vie de París. Y se habla incluso de destruir la Catedral de Chartres, porque se dice que es una iglesia triunfalista, una iglesia del medioevo. Todo este progresismo en la doctrina, en lo sexual, en lo social, todo este progresismo está potenciado por todos los medios de comunicación mundiales.